que fue condenada, o sea, que fue imputada por homicidio, bueno, tras la muerte de una niña, pero que realmente fue en la institución, en la clínica a donde cayó. Ahora estamos en el aire con Silvia Corso, miembro de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Hola Silvia, Inés te habla. Hola Inés, ¿cómo estás? Buenas noches. Silvia, contanos un poco, yo sé que la Asociación Argentina de Parteras sacó un comunicado en apoyo a exigiendo la libertad de Belén, bueno, que por suerte ya ha sido ayer liberada, y un poco lo que sucede con esta cuestión de los partos en casa y el sistema hegemónico de salud, ¿no? Que es como que los condena a su vez. Sí, totalmente. Inés, igual te hago como una observación, que Belén está procesada, es la única imputada en este momento del proceso, pero bueno, todavía no es condenada como al término, ¿no? Porque eso sería... Claro, así. Es imputada, perdón. Claro, está imputada, sí. La idea es que justamente pueda salir de esa figura legal de única imputada. Pero sí, claramente el caso de Belén tiene que ver, por eso con esta cuestión del prejuicio, de lo arbitrario, del poder médico hegemónico y cómo otros poderes como el judicial se asocian en esa protección hacia ese sector y se corta por el hilo más fino, que es justamente el parto domiciliario, que refleja justamente uno de los aspectos de en la cual las familias ejercen realmente su derecho de elegir y de decidir dónde quieren que nazca su hijo, de qué forma, con quién estar acompañado. O sea, refleja realmente el derecho de la salud sexual, ¿no? Y reproductiva, que tenemos todos en realidad. Y fue totalmente injusto la prisión que recibió Belén, porque en realidad lo que pasó es que cuando ocurrió el hecho ya estaba como testigo ocular, que era como la cara el Estado que le había dado en ese momento el juez. Ella, vuelve a Buenos Aires después que declara, deja las pruebas, la historia clínica, y cuando vuelve a Buenos Aires reside un tiempo en un lugar, luego se muda, pero bueno, nunca cambió su celular, ni mucho menos. En este proceso de los años cambia no la carátula, sino la condición de ella, o sea, de testigo ocular a ser la única imputada. Aparentemente porque el juez se llevó como del testimonio de los médicos que recibieron a la mujer y que fueron los que acompañaron todas las intervenciones que sucedieron en la clínica, ¿no? Entonces, Belén nunca se enteró de las notificaciones que vienen ocurriendo aparentemente del 2016. Nunca se notició, también, bueno, no estaba quizás bien asesorada legalmente, por lo tanto la orden de captura se dio y los medios desinformaron muchísimo, también en este prejuicio, ¿no? Y en este informar mal a la población, porque ella nunca se escapó de nadie, o sea, decían como que la estaban buscando en todos lados, con La Plata, y en realidad ella estaba acá, simplemente que no se notició nunca. Entonces, bueno, ahí vino la orden de captura. Y una vez que llegó a San Luis, la verdad es que la actitud del juez fue claramente de apelar hasta las últimas instancias administrativas y judiciales para prolongar su prisión. Okay. Porque, bueno, allá ella sí tenía un abogado que defienda, bueno, la causa de ella. Y lo que él nos transmitía era claramente eso, o sea, como un ensañamiento. Y el mismo juez, ustedes lo pueden chequear también por los medios de San Luis, antes de que llegue Belén, dio declaraciones como que había, entre comillas, atrapado a la partera asesina, a la partera que había, o sea, como una situación, justamente de mucha violencia contra una forma distinta de atender, ¿no? Y la idea... no parecía saber la verdad de por qué murió esa bebé y por qué esa mamá terminó con una lesión grave, que tuvieron que sacar el útero, sino como en culpar a una persona directamente, o sea, sin testimonio, sin pruebas, Claro, entonces, y desligando la responsabilidad del sistema, o sea, de la institución. O sea, la única consecuencia de todo es que ella estuvo 14 días presa, con todo lo que significa la prisión, ¿no? La pérdida de libertad, familia, distrito de 2 años. Las prisiones, lamentablemente, tienen condiciones paupérrimas. Yo la he ido a ver a la penitenciaría de acá de Saavedra. Es tristísimo, cuando estaba en San Luis ni siquiera había una cama en la prisión, o sea que realmente tuvo que padecer una situación injustamente, porque es la única imputada en un caso que no se investigó las responsabilidades de la otra parte, ¿no? Fundamental, que fue cuando que fueron los que la asistieran, a la mujer y a la bebé en la clínica. Entonces sí, claramente lo vemos como un acto leccionador, como un reflejo de este patriarcado que existe todavía culturalmente en nuestro país, en las provincias aún más, y con un ensañamiento clarísimo, de eso no hay duda. Silvia, que, sí, disculpa, si bien existe, sabemos muy bien que existe esta ley de parto humanizado en Argentina, sancionada en el 2015, si no me equivoco. ¿Existe también o hay alguna legislación que proteja los partos domiciliarios? Que proteja, no, lo que no existe ninguna legislación que prohíba los partos domiciliarios. Y las obstétricas, bueno, en sus incumbencias, sobre todo las como leyes más de avanzada, como la de ejercicio de las obstétricas de las provincias de Buenos Aires, en Tierra del Fuego también hay un buen ejemplo de legislación, contempla un ámbito amplio donde la partera puede ejercer. No existe una ley exclusiva de parto domiciliario en Argentina, sino que, bueno, existe como un ámbito de trabajo de las parteras. Podemos trabajar en un hospital, podemos trabajar en una clínica, podemos trabajar en la atención primaria y podemos trabajar asistiendo partos domiciliarios. No es ilegal en absoluto. Pero la pregunta concreta si no existe una legislación exclusiva de parto domiciliario. Claro, y a su vez también sabemos muchas veces que las leyes existen, pero a su vez a la hora de aplicarlo, como es la ley de parto humanizado en Argentina, no se aplica, porque sabemos que el sistema de salud también es responsable de las violencias obstétricas que sufren las mujeres a la hora de entrar, sí, en una clínica pública o privada también. Bueno, en el caso de las situaciones, eso lo sufren las mujeres en el común, ¿no?, de las atenciones. En el caso de las mujeres y familias que llegan a la institución con una derivación oportuna porque existe una complicación que se diagnosticó en el domicilio, es aún peor si el criterio de la persona que recibe es que el parto en casa es un horror, que las personas están equivocadas o que son irresponsables. Realmente la violencia que se vive en la familia y en la profesional que acompaña es terrible, es aún peor. Y esta mujer, por lo que dicen las fojas que se escribieron, sí está descrito que sufrió una maniobra que no se recomienda, la Organización Mundial de la Salud no la recomienda, la considera peligrosa, y otros organismos también así referentes de obstetricia y de profesionales de salud relacionados a la obstetricia no la recomienda, que es la maniobra de Cristela, que bueno, sí fue practicada en ella, en esa situación. Claro. Pero sí, la violencia obstétrica existe. ¿Y la cesárea es como un negocio también en el sistema de salud? Más que un negocio, es como actualmente es al contrario, las cesáreas al sistema de salud le salen carísimas porque lleva muchísimos más insumos, más profesionales, los riesgos en la salud de la mamá y el bebé se aumentan, por lo tanto, si existen complicaciones es más gasto en salud. Yo creo que la elevación de las tasas de cesáreas, bueno, surge por una cuestión de que sí está demostrado hace años, de una cuestión del miedo a juicios de mala praxis, entonces, bueno, es una cuestión que se controla más la cesárea en cuanto al tiempo, los modos, se cree que con eso se puede asegurar un resultado beneficioso absolutamente, y no es cierto, porque también puede tener complicaciones. y también es que es una forma de control de los médicos de los procesos naturales de las mujeres. A muchos médicos les resulta más cómodo programar un día y una hora y resolver algo con una técnica que manejan seguramente cómodamente. La cesárea es una cirugía segura, pero totalmente beneficiosa cuando está indicada realmente, cuando tiene una indicación real. Si no tiene una indicación real, es poner en riesgo a la mamá y al bebé en vano. Entonces, es un negocio en el sentido de que permite asistir a más personas, lo veo yo. Tener más caudal de pacientes porque se resuelve todo más rápido, de una forma más controlada. Y seguramente las instituciones privadas, por ejemplo, pueden ser que facturen más porque lleva más tiempo de internación. Los bebés suelen tener, tienen más chances de tener dificultades respiratorias por los procesos que sufren, que no pueden vivir, que si vivirán en un parto normal, puede ser que tengan más tiempo en neonatología. Seguramente que en la parte privada eso puede suceder y eso también colabora en lo que podríamos llamarle, entre comillas, negocio, ¿no? Una facturación más. Por eso también tienen más índices de cesáreas más altos que la parte pública, eso sí. A pesar de los subregistros que hay de la parte privada, porque ellos no tienen la obligación de informar todas ese tipo de datos. Pero sí se sabe que tienen más tasas que un lugar público. Pero yo creo que es como muy multifactorial las razones por las cuales hay más cesáreas. También las mujeres estamos más desinformadas, tenemos más miedos. Entonces seguramente si nuestro referente de seguridad es el médico y me recomienda una cesárea y no tengo otra información ni entiendo que es más riesgoso para mí, para mi bebé, quizás también puedo aceptarla desde esa desinformación. Entonces, bueno, no es culpa de las mujeres, sino culpa de las personas que tienen la obligación de informar bien, ¿no? En ese sentido no culpabilizo a las mujeres porque es una cuestión hasta cultural, te diría, ¿no? Tal cual. De hasta pensar que una cesárea es mejor, más segura. Y menos dolorosa, porque también sí, la cuestión con el dolor. Exacto, popularmente es como que se cree que es una intervención que es menos complicada que un parto. Pero bueno, eso es un desconocimiento que hay una responsabilidad de que bueno, por algo se instaló también eso, ¿no? Claro, de ser algo... Claro, de la necesaria de pasar a ser algo excepcional en como exacto, última forma a tomar el poder en la cuestión de los partos, ¿no? Exacto, no, porque una cesárea cuando está indicada es excelente, es una práctica también segura, pero bueno, ahí se sopesan el riesgo-beneficio, o sea, se hace una cirugía con el riesgo que tiene, pero porque ya hay un riesgo mayor para la mamá y el bebé. En cambio, una mujer sana con un bebé sano que termine cesárea, porque supuestamente el bebé es grande simplemente, porque sin siquiera una chance de que esa mujer pueda tener su trabajo de parto y ver si ese bebé se va adaptando con las horas y las contracciones, la pelvis de la mamá y todo el modelaje que pueda hacer de su cabeza, podría parir perfectamente. Tal cual. Entonces, sí, es un problema las cesáreas en la actualidad. Y Silvia, para cerrarte una... personalmente apoyo y el parto en casa me parece un espacio también o sea, cuidado y teniendo en cuenta todas las cosas que tienen que ver con la salud. ¿Por qué es importante también pensar en o sea, la importancia de estos partos humanizados y partos en la casa? ¿Cuáles serían las ventajas, por así decirlo? Claro, por ahí cuando uno habla de parto humanizado, por ahí lo interpreta como más de institución, bueno, y parto en casa también como separando las cuestiones. En realidad, lo importante y lo que sí dice la evidencia científica en la actualidad, como muchas cosas que se saben después de años de hacer prácticas que después se descubren que son dañinas, es que el respeto a la fisiología de un trabajo de parto aporta beneficios en la salud de la mamá y el bebé. O sea, se refiere y aparte de considerar a la persona integralmente, ¿no? O sea, en sus aspectos biológicos y emocionales, más una embarazada y más en su trabajo de parto. O sea, considerarte como una persona que atraviesa un proceso que no es solo físico, sino que representa una crisis vital, o sea, una de las más importantes de su vida, que realmente la experiencia de ese parto deja una impronta en la mujer para toda la vida y también mejor parada o peor parada para su puerperio. Y que para el bebé, atravesar un parto fisiológico en los tiempos necesarios y demás, también redunda en beneficios porque se adapta muy bien a la vida extrauterina y demás. Entonces, cuando uno habla de parto humanizado, en realidad se refiere a eso, ¿no? A que en la atención de un parto normal, digamos, ¿no? Siempre hablamos de embarazadas sanas y bebés sanos. Distinto es una embarazada que ya tiene una patología, un bebé que tiene un problema, por supuesto, toda la tecnología que haga falta, o la medicación, o los tratamientos, o tener que terminar antes del embarazo y demás, están ameritan y está muy bueno que intervengan los médicos obstetras en esas situaciones. Pero en un embarazo saludable, las intervenciones lo único que hacen es entorpecer los procesos. Entonces, en realidad, en un parto domiciliario, eso es una condición. O sea, en un parto domiciliario no existe intervenciones farmacológicas y tecnología mínima y la necesaria. Eso mismo tendría que suceder en una institución, exactamente lo mismo. Y eso es lo que no sucede. O sea, que tener en cuenta a la mujer que necesita estar acompañada, que necesita afecto, que necesita dormir, que necesita gritar, que necesita llorar. Todo eso implica que los tiempos son muy variables y, bueno, y ahí nos tocamos con las realidades de las instituciones, las claro. cuales, bueno, también hay pocos profesionales, poco espacio. Entonces, con una mujer, no sé, quizá no puedo ocupar una cama todo un día porque me estás esperando, bueno, muchos problemas. Claro. Pero en realidad el concepto de parto humanizado, parto respetado, se podría hacer en no solo en un parto en casa, se debería hacer en todos lados. Y que todos los partos tendrían que ser partos humanizados. Lo que pasa es que en una casa es como que el confort es distinto, la mujer está con sus cosas, no hay un tiempo de apuro en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo que le lleve ese proceso de parir a la mujer se respeta mientras esté dentro de los límites normales, ¿no? Que para eso está la partera profesional ahí acompañando, para detectar si algo se debía de la normalidad, simplemente. Y confirmar que el bienestar de la mamá y el bebé este es eso simplemente lo que tiene que hacer. Tal cual. Entonces, el trabajo es de la mamá y el bebé, diríamos. Pero eso mismo se traslada a otros sitios, a otros lugares. Acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, está la maternidad Estela de Carlotto, que tiene esta línea de baja intervención. Entonces, bueno, y hay lugares que tienen una política de este respeto, pero bueno, realmente hay instituciones que no están las condiciones, ¿cómo te puedo decir? Hasta mobiliarias, ¿no? Porque no hay ni siquiera una cortina que separe entre dos camas, que hay dos mujeres pariendo, por ejemplo, y así muchas más. Pero bueno, no tendría por qué separarse. O sea, lo mismo que pasaría en un parto en casa, podría pasar en una institución. Que al bebé no lo separen, que se quede con la mamá, que está, se adaptó bien, está bien el bebé, se puede esperar una hora a los controles. Pero bueno, eso implica un cambio tan grande de paradigma y de manejos de los protocolos que, bueno, que cuesta mucho. Tal cual, tal cual. Pero bueno, cada vez hay más profesionales que entienden los conceptos más novedosos de respeto de la fisiología en los partos normales, y bueno, de a poco se va cambiando y de a poco en las instituciones públicas sobre todo se van introduciendo elementos que te hacen pensar en este cambio, en un banquito de parto, una pelota de pterodinamia o salas de preparto en la cual la mujer puede estar con un papá y alguien más porque está solo con ellos y ahí mismo parir. Pero bueno, como que es todo muy muy de a poco. Lo más bueno. General es que no suceda. Claro. Bueno, Silvia, muchas gracias por la nota a Radio Voces. Gracias a ustedes por preocuparse por el caso y bueno, siempre disponibles para lo que necesiten, sobre todo para para informar bien y desinformar si de las cosas erróneas, diríamos, ¿no? O sea, lo que vimos con el caso de Belén es cómo los medios realmente desinforman, porque leímos cosas terribles, cosas que eran falacias, mentiras, y bueno, una persona que no sabe lee eso y también lo cree. Así que es, la función de los medios es importantísima. Así es. Así que bueno, muchas gracias. No, por difundir esto. Gracias a vos. Siento incómoda, tu sinceridad se está cayendo de madura. Siempre quedas bien con los demás y a mí la soga. Me tira del cuello, igual seguimos de foda. Vos no le escapas al código que... Ahí pasaba Silvia Corso, que nos contaba más o menos...